trabajo y aunque trabaje para el empresario, vivienda digna, trabajo digno que cumple todo lo prometido. Siempre me levanto pa' trabajar, pero nunca enmiendo la crisis. Que siempre me levanto pa' trabajar, pero nunca enmiendo la crisis. Nunca he sido un camello y el más grande es el gobierno. He hecho de todo, soy malo, pero nunca he matado. Y siempre me levanto pa' trabajar, pero nunca enmiendo la crisis. Que siempre me levanto pa' trabajar, pero nunca enmiendo la crisis. Que siempre me levanto pa' trabajar, pero nunca enmiendo la crisis. Que siempre me levanto pa' trabajar, pero nunca enmiendo la crisis.